Ya fue ya. Hoy empecé segundo año en la facu. Y la verdad es que cada día que pasa estoy más indignada y convencida de que los centros de estudiantes que tenemos, por lo menos en la Facultad de Humanidades, no tienen los intereses que dicen tener. Se supone que deberían luchar, entre otras cosas, por la integración estudiantil, el diálogo con las autoridades, debate sobre plan de estudios, educar en la participación política, pero yo jamás en estos 2 años que estoy en la facultad, que si bien son poquitos, pero demuestran mucho, vi que hagan algo de esto. Me molesta y me molesta muchísimo que lo único que buscan es competir por quién figura más, por quién tiene mejor espacio, la mejor mesa, la bandera más grande, la mejor ubicación. Me pudre que cada vez que necesitemos información nosotros mismos tengamos que buscarla por nuestra cuenta, porque los sindicatos estudiantiles no saben, no culpan a los otros, nunca se hacen responsables. Siempre estamos para vos, es el típico lema que escucho y estoy repodrida de escuchar. Pero hoy solo vi a un grupo que vino a saludarnos y es la cosa que me parece más patética y falsa, porque en el año no figuran. Dicen que están a favor del respeto por los demás, pero son figuritas repetidas del espectáculo político correntino que arman quilombo. Ni siquiera se respeta el centro ganador. O sea, nosotros los estudiantes elegimos al mejor entre los peores, porque no queda otra. El centro de estudiantes que gana es una eterna competencia con el resto, e incluso se contradicen con los propios ideales que dicen defender. Estoy indignada, triste, enojada, sobre todo porque esto recién empieza. Gente, nos vemos mañana a las 21 horas. Esto es Ya Fue Ya.